Bienvenidos a un nuevo episodio de Libros.fm. Este ya hace el capítulo número 27 y os habla Francisco Rodríguez Criado. Hoy os traigo una reflexión sobre los manuscritos que son muy extensos, ¿no? Podríamos cambiar la palabra manuscrito por libros, ¿no? Lo que quiero establecer es una preferencia por aquellos libros que no sean excesivamente largos. El motivo de este podcast es que precisamente hoy me han pedido un presupuesto para corregir un manuscrito de 200.000 palabras. Es un libro bastante largo, sobre todo teniendo en cuenta que estoy terminando de corregir un manuscrito y tengo otros tres ahí en cola, por llamarlo de alguna manera. Así que le he dicho al autor que en estos momentos no podría corregirlo, porque corregir un manuscrito de 200.000 palabras, que en realidad se pueden convertir en 400.000, pues en mi caso los corrijo un par de veces, como mínimo, me llevaría pues como mínimo 3 semanas o casi el mes completo, ¿no? No podría intercalar ese manuscrito con los otros que tengo, como digo, pendientes. Lo que quería decir es que considero que escribir manuscritos tan largos puede tener bastantes inconvenientes. Puede tener inconvenientes a la hora de encontrar una editorial, puede tener inconvenientes a la hora de encontrar un corrector que tenga tiempo suficiente, que no esté embargado, por así decirlo, en otros proyectos. Y además, corregir un manuscrito de 200.000 palabras, bueno, pues cuesta bastante dinero. Yo suelo decir que escribir no cuesta dinero, pero corregir sí, ¿no? Desde luego, esto no es un argumento en contra de los manuscritos extensos, pues al fin y al cabo, si vais a las librerías, los bestsellers suelen ser bastante voluminosos. Ahora bien, que un grupo reducido de libros voluminosos consigan ser, con el paso del tiempo, bestsellers, tampoco nos debería obcecar, ¿no? Ya digo que a mí, como lector, me gustan bastante las novelas cortas, los libros de relatos, que tampoco suelen ser muy voluminosos, los libros de microrelatos o los poemarios. Y aunque he leído muchísimas novelas extensas, bueno, en el siglo XIX se escribían novelas por entregas y bueno, pues un capítulo por semana, y ahora que los leemos, pues muchas de ellas tienen muchísimas páginas. También he leído novelas muy extensas de autores actuales. Ya digo, con que las he leído y las he corregido, en principio mi tendencia como lector y también como escritor es a manuscritos que sean más cortos, que te conceden ciertas virtudes, ciertas bondades, tienes más posibilidad de corregirlo más veces, yo creo que se determina mejor cuáles son los fallos conceptuales de un manuscrito si es corto a si tiene 700 páginas, porque tienes que estar leyéndolo una y otra vez si lo quieres hacer bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el motivo de este podcast es confesarme el amigo de textos que no son demasiado largos, que además no encajan muy bien en estos tiempos de tanta premura, en la que casi se pide que todo lo que hagamos, todo lo que ofrezcamos a otras personas sea más bien breves. Esto, desde luego, no es lo que estoy argumentando no es un demérito en contra de los libros largos per se. Yo creo que si un libro tiene 700 páginas y está impecablemente escrito y todo lo que se cuenta en, vamos a poner que es una novela, un ensayo, tiene su razón de ser, pues yo no le quitaría ni una sola página, ¿no? Pero por lo general, que un autor que no tiene grandes apoyos se embarque en manuscritos de que son muy muy extensos, yo creo que le va a traer algún que otro perjuicio. Y no solo el económico, del que hablaba antes, pues si lo quieres hacer bien, lo tienes que corregir. Y si lo quieres corregir, un manuscrito muy largo te va a costar bastante dinero. Esas son las reflexiones de hoy. Espero vuestros comentarios, porque posiblemente haya opiniones de todo tipo. Habrá gente que esté a favor de este comentario, hay gente que estará en contra, y cada cual podrá esgrimir sus propias razones, ¿no? Nada más por hoy, os invito a que sigáis escuchando los podcasts de libros.fm y de literatura.fm, y que de alguna manera los apoyáis compartiéndolo o dándole a me gusta en aquellas plataformas en las que los encontréis, ya sea iVoox, Podomatic, iTunes, Spreaker, etcétera, ¿no? Gracias por estar ahí, gracias por escucharme y hasta pronto.